Desde La Peluca buscamos y compartimos herramientas para hacer posible el anhelo de la calidad educativa que merecemos. El cine no puede ni debe ser reducido a las salas cinematográficas. Las nuevas tecnologías hacen posible su traslado a cualquier ambiente y lugar. Las aulas de todos los niveles deben disfrutar también de su presencia. Más aún cuando el cine, lleno de mensajes y de contenidos, aporta el ingrediente novedoso que en infinidad de ocasiones puede dar las pautas para el interés y la motivación. En esta ocasión, la licenciada en comunicación Irma Bruns nos recomienda documental Uso mis manos, uso mis ideas. En 1973, un grupo de militantes populares iniciaron un proyecto de alfabetización de adultos en el barrio Villa Obrera, en las afueras de la ciudad de Centenario, en la provincia de Neuquén. Tomaron en cuenta las experiencias cubanas y las desarrolladas por Paulo Freire en la década del 60. Esta iniciativa fue filmada con el objetivo de realizar una película que sirviera para otros barrios, además de dejar el testimonio de las tareas realizadas. 30 años después, Uso mis manos, uso mis ideas, rescata estas imágenes y los testimonios de quienes participaron en la experiencia, precursora de las campañas nacionales de alfabetización. Una experiencia que se nutrió del apoyo popular y se propuso transformar el concepto clásico de educación a cambio de una lectura crítica de la realidad. Este documental es un material indispensable para docentes y para alumnos adultos.